Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes. Yo no me escucho. Yo me escucho a mí. Muy bien. Va. Habla un poco porque yo no, pero se escucha bien. Hola. Sí, sí, vale. Pues eso, estamos en Antes mis dientes que mis parientes. Hoy es día 4 de julio y estamos aquí como cada dos lunes de la semana. Y hoy tenemos una invitada especial. Especialísima. Bienvenido, Montse. Gracias. ¿Este es qué? ¿Por los invitados? ¿El qué? La musiquita. No, la musiquita esa siempre sale. O a veces no se escucha lo suficiente, pero... Nunca podemos empezar esto de forma perfecta. Ya lo has visto bien. ¿Lo has notado? Que nunca... Ahora me escucho perfecta. Si no me escucho a mí, eres tú que no te escuchas a ti. Siempre pasa algo. Sí, siempre tenemos algún problemilla. Bueno. ¿Qué? ¿Andaban? Ah, bueno, ya hay un punto de que la orden de partida. Bueno, ya sabéis, si nos queréis llamar, 93-359-4900, el correo es antesmisdientes@gmail.com, etcétera. Vamoche, ¿te escuchas bien? Sí, me escucho bien. Bien, muy bien. Sí, nos escuchamos todos bien, ya está resuelto. No sé, bueno, vamos a empezar. La verdad es que tenemos un poco de... La falta de noticias, ¿no? Es más una de estas semanas que el calor aprieta cada vez más y... Falta de noticias, no, hay mucha temática, ¿no? Pero con esto de las resacas de la plaza y tal, parece que la cosa... Bueno, al final ya tuvimos nuestra temporada de... Nuestro fin de descanso ahí con la Feria del Libro. Un poco las paraditas y los chiringuitos. Al final ha servido eso para renovar baterías, supongo, no sé. Y hablar. Y escuchar. Y bueno, eso. Bueno, al final pensamos en traer aquí a la Montse porque nos estuvo contando que estuvo ahí entre casi todo el periodo, ¿no? Desde... Sí, desde el 17 hasta el final casi. El segundo día por ahí de la plaza, ¿no? Exacto. Hasta el final, que eso, claro. Sobre todo lo que nos interesa más es saber este periodo último de agonía de la plaza. ¿Qué historias hubo? Bueno, ¿cómo se desarrolló un poco el tema del desalojo finalísimo y definitivo? Yo no estuve en el desalojo definitivo. No, sí, bueno, lo hacemos. Pero, pero estuvieron compañeros. Entonces me comentaron que sobre las 6 o las 7 de la tarde vinieron el ayuntamiento a traer una caseta. De estas de información que les prometieron. Entonces ellos hicieron como una... ¿Pero eso qué día? La tarde de antes de desalojar. Me han dicho unos compañeros que estuvieron allí que el ayuntamiento trajo una caseta y que ellos no la querían. Hicieron como un bloqueo para que no entrara la caseta. Entonces se marchó el camión con la caseta y a la noche, sobre las 3 o las 4 de la madrugada, pues les desalojaron. Les rompieron todas las tiendas de campaña, se las rajaron, las mochilas se las tiraron a los containers o a los camiones de basura. Y luego por la mañana que pasé yo, pues estaban todos los de parques y jardines, toda esa gente que estaban cortando las ramas de los árboles para que no pudieran volver a poner. Subir. Exacto. Y a mí me sorprende que hayan sacado la peña de los árboles y todo. Exacto. Que esos son los que resistían mejor, ¿no? Resistían muy bien y no los podían coger. Era difícil sacarlas. Entonces han cortado las ramas y, bueno, quitaron, que a mí me supo muy mal, los tomates, las lechugas, pobrecitos allí, pues los quitaron, los tiraron también y han puesto unas flores horribles, como siempre hacen ellos, de baja calidad. Sí. Pero artificiales, seguro. Exacto. Me lo dijo un compañero que trabaja en... Barcelona Neta, que se lo dijo otra persona, ¿no? Y entonces que es de baja calidad las flores que hay ahí. Pero sí, para alimentarse puse unos tomates y eso que se habían creado allá. Exacto, en el huerto. Pero bueno, es lo que hacen los huertos. Ya habían hecho desalojar algunos huertos ocupados, ¿no? Siempre desalojan hasta los vegetales. Todo. Y menos mal que no desalojaron los animales también. Sí, las palomas al final creo que... Bueno, había un periódico, no me acuerdo cómo se llamaba, que ponía en la portada: por fin las palomas vuelven a estar en Plaza Cataluña. Ay, y entonces yo le comenté a una señora que digo, siempre han estado las palomas en Plaza Cataluña. Digo, y además es una hipocresía que se hable de las palomas cuando el ayuntamiento a las 7 de la mañana, este compañero que trabaja... Sí, que les meten cosas ahí para matarlas, ¿no? Exacto. Charchas, y entonces las aprietan para arriba, las... ¿cómo se llama? Las alas se rompen, los picos, todo. y o si no las ponen en bolsas de basura y las clasifican, o si no mandan... No, de hecho creo que en lo que están las fuentes ahí también están, también le echaban productos para matar a los animales. Era una cosa que me sorprendía cuando veía la peña, sorprendía, sí, no, porque sí, me hacía como veía la peña bañándose ahí, sí, pensaba, sí, joder, o sea que está lleno de químicos de lo exacto peor. Y luego también mandan las gaviotas para que mate las palomas, o sea, tú ves que están en el agua y las están picoteando y las están matando y las dejan medio muertas en el agua. Sí, ya había visto algunas. O sea, que tienen una hipocresía de decir, ah, claro, lo de las palomas cuando el ayuntamiento se dedica a esto. Obvio. Pero han hecho lo mismo con el tema de dinero, de lo que supuso para el ayuntamiento. ¿Y esto es cuánto mente? Puso? 200 y algo mil euros, ¿no? Pero al final todo lo que costó todo el dispositivo de la limpieza, el helicóptero aquel, ¿no? Ahí todo el día, eso no sale. No sale. Y lo que llevaron al señor Mas al Parlamento tampoco sale. Sí, es verdad. Solo en el helicóptero en este mes lo que han gastado, eso debería hasta salir en los presupuestos, ¿no? Pero todo eso se calla, todos los presupuestos que pero tienen. Bueno, eso ya no debería sorprender a nadie porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? De hecho, ¿quién ahí todavía creía que los medios podría ser una herramienta útil difundiendo, no sé? De hecho, era una de las preocupaciones desde el inicio, era mucho esa, ¿no? De dar una buena imagen de la plaza. Yo creo que fue un error desde el inicio, exacto, pero bueno, no un error, porque la gente que lo defendía lo seguirá defendiendo, ¿no? Sí, lo ve sí, como... Sí. No, es que hicieron como una especie de historia, ¿no? Los indignados o revolucionarios de primera clase y los de segunda clase. Eso es normal, ¿no? Y los de segunda clase se quedaron en la plaza. En los de primera eran los de los barrios más o menos, que cuando hubo una asamblea... exacto. Cuando hubo una asamblea, una de las últimas que hubo, se quedaron afuera de la plaza y no entraron en la plaza. Ah, boicoteando. Sí, y el 19 de junio tampoco entraron muchos dentro de la plaza, se quedaron fuera. O sea, sí hubo una historia de esa, de revolucionarios de primera y de pero al final los conflictos ahora que había al final, porque conflictos había, eso no solo son los medios, ¿eh? Porque yo estuve ahí y... Había conflictos. Y de hecho el punto que llegó la especialización, ¿no? de la policía de la plaza. Uh-huh. Bueno, había una especie de guardia de seguridad que se dedicaba a controlar todo. Sí, llevaban una plaquita, una más cosita. Más que especie, iban fardados y todo, de verdad. Sí. No se puede tomar cerveza, no se puede hacer eso, no se puede hacer lo otro y... Estaba muy preocupado. ¿Pero eso era de comisión esa de convivencia o algo así? ¿Era lo mismo, no? Comisiones de seguridad, me parece que había seguridad ya, ¿no? Algo así. Al inicio habían inventado eso de comisión de convivencia. Es que estaban entrando a la plaza por la parte de las Ramblas. Me parece que era, no me hagas mucho caso, pero me parece que era de seguridad o algo así, sí, que sí ponía. Y bueno, ellos se dedicaban a eso, a controlar un poco todo y querer arreglarlo. Pero tú al final has estado ahí sin estar en comisiones ni nada. No, yo he ido por libre. Un poco libre. Yo he ido por libre y me gustó al principio cómo iba la cosa. Y bueno, me ha gustado porque dentro de todo lo malo que había en la plaza yo me sentía libre. O sea, era el único espacio en Barcelona que yo me sentía libre. Ahora entro en la Plaza Cataluña y no me siento libre. Han cortado todo lo que había. Bueno o malo, o que nos hemos equivocado, ¿no? Había una libertad y la gente se expresaba. Y ahora se ha perdido todo. Bueno, no sé, ¿eh? Los borrachos a las 5 de la mañana seguirán apareciendo. Bueno, eso estaban siempre. De hecho, eran los que los veía más libres, ¿no? Sí, porque esos que ahí cantaban toda la noche, es necesario, siempre venía alguien a callarlos. Hubo momentos ahí que yo noté un poco que la plaza era menos libre, de que cuando, sobre todo en las los primeras semanas en que la peña dormía ahí. Sí. O sea, de que gente que llegaba ahí y que estaba acostumbrada, ya está, serían los borrachos o siguen estando, la chusma de la ciudad. Exacto. La chusma, ¿no? Entre comillas. Pero llegaban ahí, se querían estar hablando y gritando, venía rápido gente que les decía que tenían que irse, que la gente quería dormir. Y eso me parecía que, bueno, que la plaza hasta el final estaba tomada como propiedad privada. Bueno, ya te digo, había ciudadanos o revolucionarios. Claro, pero primeras. Eso me digo cuando, claro, tú personalmente te sentías libre ahí, ¿no? Hubo momentos que yo sentí la plaza menos libre incluso. Sí, sí. A ver, me sentía libre porque te podías expresar lo que tú sentías. No sé si. Sí. Las asambleas eran un desastre últimamente porque mandaban unos cuantos y punto, ¿no? Porque algún compañero que vosotros conocéis que dijo una poesía y le cortaron y bueno, o sea, sí, había de esto. Ah, sí, pero yo creo que eso desde el inicio, ¿no? Sí, pero últimamente... Que claro, cuando más se fue reduciendo, más el control se fue... Exacto. Cuanto más gente tenían, más dificultad tenían a veces de controlar. Además, había mucha gente de partidos dentro, no iban como partidos y no iban como individuales, pero se notaba mucho cosa de partido, cosa muy, muy especial. Pero digo, dentro de todo. Pero estas últimas, al final, estas últimas semanas, ¿no? Ya cuando se habían desmarcado lo que era el grupo más político, como se presentaba, ¿no? Del movimiento. ¿Qué te pareció, ¿no? Que en general. Bueno, las últimas semanas, por ejemplo, había mucha gente, ¿cómo se llama esto? De terapias naturales, gente que hacía cosas orientales, hacía una mandala que la hizo con todo de frutas y cosas muy bonitas, ¿no? Y bueno, era más, ¿cómo decirte? Una parte espiritual, dijésemos así, y otra parte más libre, más anárquica, ¿no? Y bueno, pues entonces vino, me parece que fue 3 o 4 días antes que desalojaran, se hizo una asamblea de golpe a las 9 de la noche sobre una ágora. Y entonces vino uno de jurídica diciendo, no sé si lo sabéis. Sí, bueno, me habéis comentado tú. Sí, que alguien de la plaza había hablado con el ayuntamiento y le habían dicho para hacer unas casetas, que había un, ¿cómo se llama?, un arquitecto que por 500 euros haría unas casetas allí para hacer un ágora, y que bueno, pero que tenían que desalojar la plaza y no dormir allí. ¿Pero quién era que hablaba con el ayuntamiento? ¿A título personal? O no lo dijeron nunca quién era, pero era alguien de la acampada que habló con el ayuntamiento. Porque desde el momento del Barça, ¿no? Ya se hablaba que ahí había, se comentaba que había peña que había hablado con la policía, ¿no? Para decidir. Sí. Pero entonces esta persona, supuestamente, que luego fue un lío más, porque cuando alguien le preguntó al de jurídica, porque el de jurídica dijo claramente que si no se intentaba pactar con el ayuntamiento y hablar con él, que él no iba, si había desalojos violentos o entraba la policía mal, que él no iba a defender a la gente. Entonces le preguntaron si tenían un acta. La acta no estaba. Primero dijo que que vendrían al día siguiente y luego dijo que terminaba el término para dar la respuesta a las 8 de la tarde. O sea, dijo muchas incongruencias, muchas cosas que no eran claras. Claro. Entonces la gente se hizo una votación, vino gente que antes no había estado allí, que se había ido, vino, entonces había unos que querían pactar y otros que no queríamos pactar. Entonces ganamos los que no queríamos pactar con el ayuntamiento ni saber nada. Pero los otros insistían todo el rato que había que hacer, que había que hacer, que había que hacer. Claro, pero desde un inicio que había esa manipulación de las asambleas con las propuestas que se hacían. ¿No? Y aunque hubiera una mayoría, aunque la mayoría votara determinada cosa igual se decidía votar. Porque el 5 de junio, cuando se hizo la asamblea para saber si se quedaban o no se quedaban, la propuesta de quedarse no salió, que luego más tarde se comentó que se había perdido esa propuesta. Entonces unos compañeros sacaron una pancarta que decía nos quedamos y se la hicieron retirar los de la asamblea diciendo que no era que quitaría libertad de voto. O sea, sí. Estaban manipulando. O sea, es lo mismo, ¿eh? Sí. Al final es lo mismo, ¿no? Sí. Qué asco todo. Sí, es que... Bueno, no es una sorpresa tampoco, ¿no? Pero yo qué sé. Sí, no, yo al final te voy a ser muy sincero, menos mal que acabó. Ya. Bueno. A ver, podemos seguir ahí e ir para la plaza, ¿eh? Sí, vamos a acampar sí. A ver cuánto tarda en venir, porque al final los que han venido han desalojado también sin ningún tipo de resistencia, que de hecho creo que también últimamente ya lo habían decidido que no se resistiría un desalojo. No, iban a resistirse, claro, todo. Hombre. Era pacífico, claro, decían que era pacífico, claro. Todo. Sí, que no, al final es el pacifismo, el realismo, al igual van a poder aguantar las pocas personas que quedan ahí en la plaza un desalojo, es que es irreal. Claro, pero bueno, ya se sabía que aquello, el efecto de desgaste, ¿no?, actuaba por todos los lados, y se actuó por los que quieren, que claro, que veían aquello un movimiento político, que era la gran mayoría, estaba ahí como un movimiento político y con unos objetivos concretos, ¿no?, y claros, ya veremos cuánto tardan en sacar el partido, ¿no?, de los indignados. Bueno, se comentaba... o del 15M. Se comentaba de eso, que querían hacer un partido. Sí, eso siempre se ha comentado ya. Sí. Pero al final esto del Ágora tuvo algo que ver con los pueblos de Madrid, al final tienen ahí su punto de información. Sí, tienen su punto. Claro, eso venía un poco de ahí, ¿no? qué es lo que querían hacer. ¿Qué era lo que querían hacer aquí? Un punto de información y así acabó la cosa. Y luego, han sido órdenes de Madrid diciendo esto. Barcelona ya lleva mucho tiempo viendo a su bola a verse. Sí, hace... sí. Es que Barcelona somos más revolucionarios. Uy, cuidado, cuidado. bueno, sí, bueno, la Montse, no, pero ya estás, ya, sí, todo el entusiasmo que había con la plaza ya... No, ahora ya no, ya, no queda nada, pues no quedan los... Bueno, podemos volver allí, Sí, sí, han dicho gente que quieren volver allí, ¿no? creo que hay gente que tiene intención de volver allí, sí. Es un punto emblemático la plaza para eso. Realmente yo cuando iba al autobús, metro, sitio, pues toda la gente... de convergencia y demás, siempre cuando pasaba la plaza de eso, todavía están estos allí, qué vergüenza, esto es una cuadra, esto no sé qué, o sea, les molestaba mucho la plaza. Sí, sí, no sé, ya sé, el aspecto... Era lo bueno que tenía. Bueno, sí. Yo de hecho me gustaba más la plaza últimamente, si no fuera por la cantidad de policías ya que había, sí. Porque claro, eso como nuestro amigo también nos dijo, sí. Hay un momento que aquello últimamente era como un psiquiátrico, pues, pero sin los médicos. Exacto, y sí. Tenía, y es verdad, lo comprobé, la primera vez que fui ahí después de que se han ido los políticos, sí. Y claro, había una buena fauna, divertida, era pena. Era la fauna que estaba antes, mucha gente que estaba antes. Claro, estaba... mucha gente que ya paraba por ahí, ¿no? Sí, antes, sí, de toda la movida, ¿no? Sí, y siguen estando por ahí. Claro, seguirán. Sí. Bueno, yo me acuerdo de parar por la plaza ahí cuando no había, a 5 o 6 de la mañana, y claro, encontrabas ahí de todo, entre los paquis, los lateros que paran ahí también para hablar entre ellos y no sé qué. Y pues eso fue una de las cosas que te estaba diciendo, ¿no? De cómo los vi en los primeros días, cómo les echaban a 5 o 6 de la mañana, peña que estaba ahí, claro que estaba ahí, ¿no? Borracha y divirtiéndose un poco, porque los otros querían dormir. Querían dormir, vete a casa. Sí. Pero bueno, era una masa de gente, bueno, había muchos controlando. ¿Qué, hay alguna música para dedicar al final de la plaza? No has pensado nada. Monte, pensé en algo. No, rápida. No una musiquita. Bueno, no tenemos el himno que querían pedir al Serrat para hacer un himno del 15M. ¿Qué dices? No lo sabía. Era una propuesta cuando fue al Parlamento, hubo esa propuesta. Bueno, dicen que Amaral ha hecho canciones en Madrid para el 15M. Ah, es verdad, sí. Sí. La Amaral esta tocaba en Ocupas al principio y cosas así me han contado a mí. Es que aquello en Madrid también era raro de cojones, ¿eh? No sé... entre unos que se quejaban, me parecía que estaban ahí todos los de Democracia Real, ya después ya salía algunos comentarios de que se quejaban que los anarquistas, que era, bueno, no supongo que era CGT, que llevaba ahí, no sé, que estaba, dominaba, unos que se quejaban que había demasiados anarquistas ahí, otros que no sé, bueno. Bueno, pero al final Madrid aquí fue, también se quejaban de que al final mucho... Madrid fue más, era mucho más político todo el rollo, ¿no? Sí, y sí. Claro que el desalojo fue casi, bueno, el desalojo no, la salida fue pactada, hasta qué punto, con qué facilidad, pero bueno, salieron muy rápido ellos. También hay que reconocer que no se está tan bien en la Plaza Real, en la Plaza del Sol, como en la Plaza Cataluña. Bueno, cuando se alojaron la última vez en Madrid, que salieron en directo en la asamblea que hubo en Plaza Cataluña, había una manifestación a altas horas de la madrugada de gente que no estaba conforme con la salida, ¿no? Ah. Y se manifestaban. ¿Eso ahí. Dónde? ¿En Madrid? En Madrid. Eso no me había dado cuenta. Bueno, no sé. ¿Qué habría más que decir? Al final ya hemos hablado de casi todo, ¿no? No, todo. Ya lo hemos hablado todo. Habría que hablar de más cosas. Seguro que hay episodios. Bueno, ¿destacas algún episodio lo que has vivido ahí? Especial. Bueno. Destacable. Destacable, pues... Me gustó la intervención de nuestro amigo diciendo poesías, que fue muy emotivo. Bueno, al final ha triunfado en Plaza San Jaume y todo. Todo, exacto, así que sí. No se puede quejar que le hayan quitado la palabra ahí. Exacto. Se la ha tomado. Allí le quitaron muchas veces la palabra. Hubo una persona muy, muy pintoresca, que se decía que era como un iluminado, que venía allí con un sombrero, que venía de fuera de Barcelona. Ah, pensaba que era de fuera del planeta, eso sí que... Sí, una cosa rarísima. ¿Y pero que hablaba en la asamblea? Sí, siempre quería hablar y quería la palabra y de esto, sí, una especie de iluminado, sí. Había toda clase de gente allí, era muy bien. Bueno, no sé, va una musiquita, ¿no? Ya tengo una cancioncita preparada, que en realidad no sé lo que dice, pero la escuché el otro día y me gustó, está en francés, no sé, se llama El Imperio del Lado Oscuro. Bueno. Se está en francés. Y me ha gustado. ¿No sabes lo que dice? No, buscaba. ¿Te gustó la melodía? Sí, me gusta. Y el videoclip también está gracioso. Uy, pero eso no, nuestros oyentes no pueden ver el videoclip. Pues que lo busquen. A ver, que lo explique de qué va el videoclip ese. No sé, es una cosa muy rara. Por eso me ha gustado. Da igual, yo la pongo, son 4 minutos y medio. Pero di qué banda es, ¿no? I-A-M. I-A-M. Vale. Rap o hip hop o algo así. Hip-hop. Bueno, ahí va. Du fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît-il réelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur. Monarque débarque et éteint son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur qui arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, ta force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Ta force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Nous devons tous unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand Kador, du maniement le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire salive empoisonné langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les empoiles. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes. Renverse le credo qui lui semble erroné. Brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force. Oui, la force. ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Ya sabéis, nos podéis llamar al 933594900. Nuestra invitada colaboradora especial, invitada de nos hoy ha dejado. Se ha ido vilmente. Bueno, se ha dejado solos con el programa. Venía solo por eso, no sé, creo que ella venía solo por eso, creo que había dormido un poco y todo. Y por eso, claro, a partir del momento que nos informó con más profundidad sobre lo que nosotros como íbamos ahí solo de botellón, sí, no nos hemos enterado de mucho de la plaza, y ella estuvo hasta el final y bueno, pero bueno, ya es tema más que ser radio, creo que ya podemos pasar de hablar de la plaza y de las plazas. Y sí, de hecho, una de las cosas ahora en las charlas que he ido, las dos charlas que he ido de la muestra del libro, que ahí irritaba, bueno, alguien hizo un comentario después que eran las preguntas sobre cómo veía el tema de la plaza y qué opinión tenían los ponentes o lo que quien estaba hablando, ¿no? Sí, sí, a todos, que presentan que los libros del tema de la plaza. Y bueno, sinceramente no... ¿Quién ha invertido mucho en el tema? Sí que igual tiene mucho que hablar o mucho que... Seguirá durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un episodio de estos que... Yo he estado leyendo artículos en Intimedia así un poco y he visto algunos comentarios que firmaban no sé qué, no sé cuánto, somos 15M, como sí, sí, no vayáis por ahí porque somos 15M. ¿Y qué, el de Intimedia? En comentarios de Intimedia, pero sí como apropiándose de la página web. ¿Sí? No sé, una cosa rara, sí. Bueno, ya se cansarán al final. Los profesionales de la política siempre desaparecen, siempre se dedican a otras cosas más rápido, sí, que sí, nosotros, claro, que vamos criticando todo esto, pero siempre estamos ahí, a ver cuánto tiempo nos aguantamos. Bueno, la musiquita estaba bien. Bueno, una cosa que se olvidó aquí de decir la compañera, ¿no? Porque, bueno, ella venía con eso, ¿no? De que con el tema ahora de los detenidos antiespecistas y tal, en diferentes partes del estado, que se ve que hay 9 detenidos, 12. Ella ahora me dijo 9, ¿eh? Bueno. El otro día, estos números, en la pancarta ponía 12. La pancarta ya es una cosa rara. Después han ido a hablar y han dicho 11, ¿no? Dijeron 11 en el comunicado. ¿Ya te han dicho 9? Ya, yo ya no sé qué, no sé a quién creer. Es un montaje, cuando hay montajes de esto. Pero bueno, se ve que hay 3 en prisión y que les acusan de algo que no han hecho. Bueno, típico. Lo que pasa siempre. Pero es que yo iba a intentar enlazar el tema y bueno, y la cosa que había, que es que se ve que a partir de ahora se van a hacer concentraciones en Plaza San Jaume, ¿no? Cada viernes de 7 a 9. Exacto. Hasta que liberen los que están ahí. Y bueno, es una putada, sobre todo cuando vas, ¿no? Cuando hay el riesgo de que vayas al talego por liberar unos bisones. Sí. Oye, tú no tenías será un aviso. ¿Qué, preparadas? De animales. Es que tenía unas cositas de animales, pero no sé si cuadra bien. Es que nosotros al final tenemos que tener cuidado cuando enlazamos este tipo de cosas. Pero a mí me hizo gracia, mucha gracia, un panfleto que estaban repartiendo por ahí, por la muestra del libro, ¿no? Que tiene aquí una cronología de acciones varias por la liberación animal, ¿eh? Y bueno, a ver, con todo el respeto, por todos los compañeros y compañeras que están ahí dándolo todo por liberar, sea qué animal sea, y toda esta crítica al final, bueno, ¿no? Que es un punto más, digamos, ¿cómo decirlo, no? Válido, ¿no? En la crítica a la sociedad industrial y al capitalismo. Pero hay algunas acciones que yo pienso que la peña tiene que pensarse dos veces el riesgo que corre y exactamente qué es lo que están haciendo. Ya no digo de los 4 cerdos rescatados de una granja en España en un rescate a cara descubierta, que de hecho es un detalle que... La pregunta es, ¿cara descubierta de los cerdos o de la peña que lo rescataba? Ya vais, pero a mí lo que más, hay uno que me hizo mucha gracia. Después tiene también una cronología que en Suecia veo que la peña se aburre mucho o entonces tiene una entrega total a la causa de la liberación animal, que van por ahí destrozando, bueno, primero tiene aquí una cronología de ataques a un restaurante tailandés de Gotemburgo, que bueno, básicamente la causa lo que llevaba los ataques es porque venden sopa de aleta de tiburón, ¿no? Pero sí, esto lo venden también los chinos por aquí. Sí, y no sé, y pollo también venden en cualquier restaurante. Empiezas a tener que destrozar escaparates porque la peña va vendiendo carne, y va vendiendo comida con carne a ver cómo vas a acabar, ¿no? Va más antisocial imposible, ¿no? Sí, sí, es una guerra, es una declaración de guerra total. Pero lo de Grecia hace gracia porque van apuntando todos los días que han hecho ataques, ¿no? A este del restaurante tailandés, y van hasta el final que el tío dejó... Es que ¿no? sale un montón de veces, se rompe el escaparate. Tanto le han tocado los huevos que el tío dejó de vender sopa de aleta de tiburón. El restaurante, el día 22, esto empezó el 4, ¿no? Sí, no, día 2. Empezó cuatro, los ataques, entre cuatro ataques varios que le rompían, se le rompían las escaparates, se le pintaban, no sé qué, se quedaba. Y al final que vende, anunció que dejaría de vender aletas de tiburón. Una cosa es verdad, hay que reconocer que toda esta persistencia, ¿no? Sacó sus frutos y que la perseverancia funciona en estos casos. Después pero diversos... el restaurante este, aparte de aleta de tiburón, no vendía nada más, claro, comida es que, de ningún cuando otro hace, animal. Es eso, no sé si es la exigencia de las cartas, porque en algún momento le han enviado cartas. Yo creo que las cartas... Está bien que la peña, ya que hace ataques, tenga ahí una reivindicación clara. Y es decir, al dueño, tío, para ya de vender aleta de tiburón, sí, ¿no? Bueno. Porque se saca un poto del menú y toda la carta... La carta no se acaba más y el tío no... bueno, claro, tendrá que hacer un menú totalmente vegano que para un tailandés no sé cómo le podría funcionar en Gotemburgo. Arroz. Pero otra cosa también, otro ataque, que este sí que es el más divertido, es que han intentado incendiar dos veces un puesto de perritos calientes. Que finalmente con estas dos veces, estas dos amenazas, ha ofrecido un menú vegano. O sea, todos los veganos que llega un momento que van por estas ciudades, las ciudades fuera y del mundo industrial y occidentalizado y capitalista, que les jode mucho, que el resto de los restaurantes no tengan opción vegana, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que putearles hasta de una forma tal, ¿no? Amenazar, bueno, amenazar no, pero como mínimo ir rompiendo mucho los escaparates, están intentando, que al final... Y enviar una carta explicando qué quieren que se venda en el restaurante o se deje de vender. Menú alternativo. Claro, o sea, el menú es alternativo. Igual ya no sé si lo exigían también que fuera biológico y comprado en determinadas tiendas o no. Pero bueno, este de los perritos calientes. Yo me pregunto si era una roulotte de estas, ¿no? Que venden sí, perritos ¿no? en la calle. Yo creo que sí, porque caseta. Pone un puesto de perritos calientes. Sí, sí. Y ya está. Después también ataques a carteles de circo y tal, que esto está bien. Pero, por la como esta cronología, lo que me hace gracia es que en Italia pone, se arrancan anuncios del circo colocados en la calle, en Milán. Cada anuncio tiene un precio de 10 euros. Sí. Es un bueno, a ver, unas pérdidas bueno, tremendas para el circo, pero bueno. 15, ¿no? Dice. ¿O cuántos dice? No, es que no dicen cuántos. Ah, sí, no, al final igual han arrancado dos y el circo ha perdido los 10 euros desde que había. Quedamos por aquí, ¿no? Porque igual... No, pero bueno, son ataques que me han hecho... Las reivindicaciones me han hecho alguna gracia. ¿Qué decir, Ana? Di algo. Si no, ya la cago. Digo que nos están pidiendo si pueden llamar por teléfono. No me lo creo. Sí. Bueno, que llamen. Y como solo he puesto el teléfono una vez en el programa, primero pondría una canción. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Podemos censurarlo? Corresponsal. Si es el corresponsal, que venga. Que ponemos una canción mientras me leo otra vez las instrucciones de cómo se pincha el teléfono por la radio y ponemos la canción. Dale, pon esa de... ¿Qué vas a poner? ¿Galicia Caníbal? Ah, bueno, que ya pasó muchas veces, pero esto como el sol está ahí que quema todas nuestras partes, las partes de nuestro cuerpo. eso, va, los resentidos, ¿no? Sí, y además como estamos hablando de animalistas, no sé qué, Galicia Caníbal. Galicia Carroñera. Y ya estamos de vuelta y vamos a ver si podemos meter esa llamada. Se oye eco. ¿Se oye eco? Así que funciona. Hola, compañero corresponsal. ¿No? ¿Qué falla ahora? ¿Será aquí? ¿Cool off? No, es que esto tiene que estar en off. Teléfono, está todo conectado. Esto está bien puesto. Ahora, hola. Ah, que he colgado, no he colgado. Jo. Bueno. ¿Qué pasa? Que según me cuentan, he colgado y no sé cómo. Bueno. No sé, habla de algo mientras a ver así si que va a volver a llamar. Recuperan la llamada. Bueno, no sé, ya que seguimos aquí con el tema. No, siempre hacemos esta división no siempre hacemos, de verdad. La verdad es que muchas veces pasamos directamente al internacional y después volvemos al nacional. Pero bueno, una noticia que había, bueno, yo la vi hoy, no sé si es de hoy, es verdad, es el día 4 de julio, deberíamos tirar, ¿no?, cohetes y eso, como los americanos. Sí, es verdad, lo pensaba antes. Hay un saludo a todos los compañeros americanos que están celebrando el 4 de julio. Pero que salió el señor Manuel Prat, este director de la policía, de los Mossos, ¿no? Que están estudiando la utilización de tanques de estos de agua para disolver las manifestaciones. Uh-huh. Aparte de otras nuevos mecanismos para responder a las nuevas formas de resistencia. No sé cuáles son las nuevas formas. Además dan el ejemplo de que Barcelona se hizo ya un nombre, ¿no?, en los entornos, ¿no?, alternativos y violentos. Y esto que viene todo en referencia a las nuevas formas de resistencia, en referencia a los disturbios del 15 de junio del Parlamento, esos gravísimos disturbios que, bueno, han destrozado casi toda la ciudad. Se os acuerda esa. Y así que prepararos. Además viene bien que se empieza ya en las próximas manis con estas temperaturas que van alcanzando Barcelona, ¿no? ya está bien, preferimos, ¿no?, que nos respeten ahí con unos buenos manguerazos que hombre, con pelotas de goma. Sí, sí, sí. No sé si esto de nuevos mecanismos implica también que pasarán de algunos antiguos. Pero es una propuesta, dejar ya de pegar a la gente con la porra, dejar de disparar pelotas de goma y darnos más bañito. Estaría bien. Aunque estos tanques dicen que hay un tanque ahí, cuando son muy potentes te pueden incluso arrancar la cabeza de un manguerazo. Yo, claro, tengo dificultad en concentrarme, tenemos problemas técnicos. Yo estoy aquí haciendo, bailando. Pero, bueno, a ver, ¿puede hablar o no puede hablar nuestro corresponsal? ¿Sí, no? Tiene que volver a llamar. Ah, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Se puede tomar a...? Estoy comprobando todas las igual que palanquitas que están en la Andalucía caníbal. Uy, no podemos decir dónde está. Igual no está, sabemos dónde está. Está en... Es verdad, no sabemos dónde está. Esto está fatal. Bueno, a ver si llama. Ah, aún estamos esperando que llame. Hombre, tendrá que sonar el teléfono. Ah, claro. Mira, dale. A ver, no me lo creo. Es que no tiene sentido ahora seguir con nada más. Vamos a esperar que nuestro corresponsal se puede entrar en directo. ¿Sí? ¿Contacta? A ver, mejor que no hable. Pero voy hablando, hombre. Pero que voy hablando que... Es que no tiene sentido, se va a entrar yo. Hola. No. Bueno, nos está bueno, a decir al corresponsal que nos está destrozando un programa. ¿Hola? Literalmente. Hola. Porque... Oh, ahí está. Pero me escuchas. ¿Estás en antena? Estás en antena. Ah, muy bien. Sí, me he roto encima del programa. Con lo bien que iba ahí, la verdad es que bueno. Sí. Bueno. Es que no nos estabas escuchando seguro. Sí, he escuchado ahí cómo habéis cargado el movimiento de 15M, tío. Eso fue la semana pasada. Ese programa que nosotros creamos. Ese fue la semana pasada. ¿Y qué habéis creado, qué? ¿O 15M? Nada. Va, corresponsal, ¿cómo anda? ¿Está mejor ya de la guerra social? Yo no he escuchado que había acabado herido ahí en algunos enfrentamientos. Aquí la guerra social se acaba cuando terminan los exámenes. No. Bueno, empiezan, ¿eh? Menos mal que no ha sido para liberar unas gallinas, ¿no? Sí. Estaba tomando nota ahí a ver lo que hay que hacer. Pero me parece a mí que no. ¿Qué? ¿Novedades de ese mundo exterior? Pues poca cosa, la verdad. Bueno, llamas para decir que tienes poca cosa para decir. Sí, sí, llamo para, bueno, no sé, porque me ha hecho bastante gracia, no sé quién es la mujer que ha hablado. Ah, Selamonse es, bueno, es que mujer, eso parece un poco... Bueno, la persona o quien sea, pero que no sé, me ha gustado mucho y me ha hecho bastante gracia. ¿Por qué? ¿En qué punto? Todo, ¿no? Como hablaba, yo qué sé, como, bueno, esa mezcla, ¿no? De que le hacía un montón de ilusión la plaza, de que había sido muy bonito, pero que, bueno... Por todas las cosas que han pasado, ¿no? De que al final la plaza no era tan idílica como parecía y había unos cuantos mangoneando. Bueno, yo no lo sé, eso es por lo que me han contado. Bueno, de hecho, la parte más idílica de eso fue al final, sí. Se nos fuera ya. Por lo que decíamos, ya, se nos fuera por la policía que, que ha aparecido cada vez en un número más destacado. Más grande. Y eso, no sé. ¿Pero qué impresiones tienes sobre el 15M? ¿Quién? El 15M, va, dinos algo, porque al final no sabías nada de ti. Siempre llama y no dice nada. Bueno, cuando desmanteló la acampada, pues fue la última mani que fue hace una semana o dos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues no sé, había tenido bastante fuerza, de hecho, aquí estaba todo encartelado, pero todo. ¿Y eso dónde? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿En cuántas acampadas has estado tú? ¿Eh? Eso es lo más importante. Aquí, bueno, yo no dormí ningún día aquí en la acampada, pero... De Egipto hasta Andalucía, ¿en cuántas has pasado? ¿Cómo? De Egipto, ¿no? Sí. Hasta Andalucía, ¿por cuántas acampadas has pasado tú? No, solo he estado en dos ciudades, y la verdad es que, bueno, eran numerosas, pero ya te digo que con el paso del día fue cayendo, y aquí en Granada, la asamblea de barrio parecía que tenía mucha fuerza. De hecho, ya te digo que estaba todo y se hacía un montón de asamblea, pero desde que llegó los exámenes y el verano, pues ha desaparecido un poco todo, así que no se sabe lo que pasa en septiembre. ¿Pero se han ido los barrios también o ahí siguen haciendo la asamblea central? Es como que ya no hay vida en la ciudad, que bueno, que no sé dónde está la gente, si se ha vuelto a sus ciudades o lo que sea. Bueno, pero ¿qué hago que hace ahí? Sí, es infernal. Pero bueno, la verdad es que lo de la asamblea de barrio estaba bastante bien planteado, porque como aquí los barrios son pequeñitos, pues era una cosa curiosa, ¿no? Que quizá en Barcelona, como todo es tan grande, pero... Sí, pero bueno, no sé, igual el número de frikis era el mismo, ¿no? Sí, sí. Oye, incluso había más. Seguramente. Aquí solo único que impresiona es las masas. Ya. Sobre, y los pacifistas también. ¿Ahí cuántos pacifistas has contado en Granada? Bueno, muchos. ¿Sí? Pero seguro que no eran tantos como aquí. Muchos, y bueno, cuando... Bueno, después de pasar de Barcelona, estaban... Las consignas eran que no podía pasar lo mismo, que había que venir a ver paz, que no sé qué... Bueno. ¿Ya han ido también ahí caminando hasta Madrid? Okay. Creo que sí, habían salido desde aquí también. O eso habían hablado. ¿Han salido ahí o no? Sí, de aquí han salido ya, pero de ahí igual salen más tarde, ¿no? Sí, creo que salían y se juntaron en un punto de barrio de Andalucía. No sé muy bien... La peña lo que quería era buscar. Esto triunfó porque ya estaba entrada de vacaciones, ¿no? Lo que la peña ya quería era vacaciones. Al lugar de hacer el camino de Santiago. Ya, y ahora aprovechar para finalizar con el peregrinaje. Total, ya los medios pasan, cuando llegue nadie le va a hacer una foto. Así que... Y bueno, el accidente que has tenido no fue ningún pacifista que te ha tirado al suelo, ¿no? No, el accidente que tuve fue por imbécil. Básicamente, pero estoy vivo, ¿eh? Eso es lo importante, por desgracia. No me pasa nada. No sé. Bueno, ya creo que ya tienes todas las informaciones de... ¿Y policías en la plaza en Granada también había alguien? ¿Cómo? ¿Sí hay policía? Securatas. Policías oficiales de la Revolución. Comisión de convivencia y lo que cosas. Sería ya eso. Comités de defensa o que aquí sería comisión. Ya, pero si había no era muy... Ten en cuenta que aquí tampoco había tanta gente. Había gente para hacer Granada. Que mucha, pero... Era todo más pequeñito y no, yo... O sea, yo no recuerdo, la plaza estaba rodeada por nacionales, eso sí. Pero bueno, aparte de eso, no sé, no había mucho... Creo que no hubo mucho altercado, tampoco lo sé, yo me pasaba de vez en cuando, no sigo... Pero en Granada has alojado, ¿no? No, eso fue la primera vez que salió el rumor de desalojo de Granada, fue una mentira, ¿no? Sí, al final pasó nada, pero bueno, decidieron irse ya aquí, bueno, los que quedaban al final durmiendo, pues eran... Bueno, no sé. Bueno, seguro que una limpieza con... Chusma, entre comillas, ¿no? Pues era un poco así, ¿no? Chusma. ¿Chusma? Eso estaba bien. ¿Has dicho esa palabra? ¿Has dicho eso? De mantener tu chiringuito. Si son los nuestros. Sí, son los nuestros, yo ya lo sé. En las últimas semanas aquí en La Paz estaban los nuestros. Por lo menos que los securatas, bueno, ya... Te estás aburguesando, colega. Es verdad, ya hablo como un burgués. Pero si la palabra la ha dicho él, ya se dice. Ya volverá de americana y eso así. En fin. Uy, uy, uy. Ya no jodo más el programa que... No, encantado, si quieres podemos seguir aquí hablando de chorrada, ¿vale? Hay que más contaros, la verdad. Es que aquí ya en Granada ya digo que cuando terminan los exámenes la gente desaparece. Y no hay nadie en la ciudad y ya te digo que había estado bastante activa, las manis de 5.000 personas aquí. O sea, no sé, muy numeroso para ser el sur. Pero que ya, pues, ha desaparecido todo un poco. Muy bien. Bueno, no sé, ¿pagas la llamada o qué? ¿Eh? Si estás entonces quédate. Pero bueno. No, porque bueno, entre la, ahora no nos queda mucho tema, pero entre lo de Grecia, que siempre está al día, ¿no? Mm-hmm. Y lo de los israelíes, no sé qué. ¿Te acuerdas de algo tú? Igual tienes alguna noticia bomba que no nos acordemos nosotros. No, estoy un poco perdido ahora mismo. No. Fuera. Venga, si eres un yonki de las noticias. Es ya, verdad, por mínimo era. Ahora no sé qué le ha pasado, se ha curado. No lo sé. Bueno, no sé. Podríamos seguir hablando. ¿Te quieres quedar o qué? ¿O tienes que irte? ¿Te vas ya para la terraza a tomar birra? ¿Cervecita? Te tapeo. Sí, ahora mismo voy a mi casa un ratillo, sí. Ah, vale. No, te preguntas si quieres quedar aquí con nosotros. Sí, ojalá, es que tú... pero no sé si puede. ¿Vos? A ver, pronto, ya iré. Dentro de un mes, por ahí. Uy, no digas eso, ¿eh? Que esto está pinchado. Hay más de uno informado ahora. Y ya saben dónde estás. ¿De cuándo llegas tú? Sí, ay, de Japón sabes algo, que porque nosotros no sabemos. Bueno, hoy por primera vez han encontrado cesio en los grifos de Tokio. Ah, sí. Así que ya la radiación sigue aumentando. Básicamente lo están escondiendo y no sé si había hablado de la central nuclear de Estados Unidos, no. La que está ahí en el Mississippi. Sí, esa ni salió por ningún sitio. Bueno, pues estuvo casi un día por el agua y dicen que no ha pasado nada, pero hay una zona de exclusión aérea después que no. Después ah, sí. O sea, un desastre, vaya. Y bueno, un desastre porque sobre todo el Mississippi atraviesa grandes, ¿no? Grandes extensiones de cereales de Estados Unidos. Claro, sí, sí, y sí. Como sí. Eso se contamine, pues bueno, en fin, mejor que no pase y si pasa no lo vamos a saber porque... Es eso, no, yo no digo mejor que no pase, mejor que no nos digan nada. Sí, mejor que no nos digan nada, sí, porque como sea verdad y como la cosa se complica mucho por ahí, va a ser un problema a nivel internacional porque claro, Estados Unidos es uno de los graneros del mundo, si no pueden importar... Vamos a pagar la barra de pan a precio de... Bueno, ya cuando fue lo de Japón, los chinos también estaban jodidos ahí por el tema del agua que estaban tirando, ¿no? De todo el agua radioactivo que los japoneses estaban tirando. Recomendaron aquí que no se consumiera atún, que las embarazadas no comieran atún, después salió a desmentirlo, pero... O sea, que bueno, en fin. Bueno, entre, no sé, radiactividad y bacterias, la verdad, que venga el cáncer, aquí ya estamos esperando. Sí, vamos a morir de cáncer. Venir vendrá, sí. Si vamos todos a morir de cáncer. ¿Verdad? Por lo menos los ricos también morirán de cáncer. Hay que decirlo bien alto, que ya aquí nos vamos todo para adelante. Así que, bueno. Tiene que tener. Ya está, corresponsal, muchas gracias, no sé, ¿eh? No te molestamos más. Y ya te echamos de menos, no sé cómo, es posible, pero a veces sí. Imaginamos aquí tu cara y tu cuerpo. Uy, uy, uy, nos ponemos, dejo solos. Y nos ponemos muy cachones. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, que yo qué sé, voy a terminar de escuchar el programa y me iré. Me lo creo. Y que eso, que mucha suerte, ¿vale? Gracias, la suerte, ¿suerte para qué? No sé. ¿Como del cáncer? Es lo que se me ha ocurrido, no sé. Venga, un besito. Venga, un beso. Chao. Bueno, no sé, pon alguna música. ¿Tienes algo? Es que de hecho era una cosa que yo había pensado, que tenemos que empezar yo primero hablo demasiado. El otro día me puse a escuchar los programas, ¿no? Sí. No me gusta tener este tipo de destaque, ¿no? Bueno. Y presencia y protagonismo. Así que tenemos que hacer algo. O buscar más cosas de aquellas, como lo del policía que has buscado la otra vez. Hacemos el último programa, ¿no? Cortes de... O musiquita, porque yo recibí algunas quejas que la peña se cansa de mi voz. De hecho, hoy estoy intentando mucho hablar más despacio, porque entre que hablaba rápido y hablaba demasiado, y no digo nada, la peña se cabrea. No se cabrea, pero decía que era el punto flaco, ¿no? del programa. Así que, no sé. Es el único fallo que tenemos, entonces. No, claro. Ni es un fallo, de hecho. Yo creo que es una virtud que yo... Pero mira, para los silencios tengo esto. Porque no lo has metido hace poco. Estuve aquí como 2 minutos. No estaba preparado. No, pon una musiquita porque, claro, podemos avanzar aquí con noticias diversas. Vale, pero bueno, una de las que me has mandado tú, ¿vale? No, espera, a ver, ¿qué? ¿Cuál? ¿Sabes qué? Podemos avanzar con una cosa, que era una noticia que ya tenía para el programa, que después no he tenido tiempo y tal de sacarla, que era aquella de los pitufos, del libro que salió en Francia, sí. Que los pitufos, ¿no? Que es una sociedad autoritaria, una especie de... que el papa pitufo es una especie de stalinista nazi, ¿no? Una cosa de estas. Y esa era una noticia que, claro, que han comentado en otros programas, pero creo que es una noticia muy seria, ¿eh? Y que esto que es claro es el libro de un tío que se llama algo bueno, ¿no? ¿Cómo? El tío tiene un nombre, no me acuerdo de cómo se llama, Alberto Andrés Bueno, algo así, francés. Y el pequeño libro azul, análisis crítico político de la sociedad de los pitufos. Y claro, desde el papa pitufo como jefe único y autoritario hasta el corporativismo social de los pitufos, ¿no? Y bueno, hasta el Gargamel, el personaje, el de la nariz, ¿no? Sí, bueno, nariz aguileña, el brujo, recuerda una caricatura antisemita, aquella caricatura famosa antisemita, creo que es esta que lo va a buscar, ¿no? Y que la belleza de la pitufina coincide con el perfil ario, tanto en el color de sus ojos como el de su cabello. Había también otro detalle... que era como que era una sociedad que no estimulaba nada la iniciativa privada, ¿no? Que aquello todo, claro, se hacía en función de la comunidad y no sé qué, ¿no? Bueno, no sé, y esto, claro, no vale la pena desarrollar mucho la cosa porque ya se ha hablado, ¿no? Podíamos desarrollar, pero igual... No, tampoco. Pero, bueno, como tenía la noticia, había pensado en la entrada, ¿no? La música de los pitufos de la serie. Y podemos meter esa, que igual es muy rápida. Tendrás que escoger otra. ¿Qué queda más? Ah, sí. Ah, y otra para el verano, que era los Sex Pistols ahí, o Lolly Days in the Sun, que es un temazo de verano, ¿eh? Entonces se lees la letra. Y pon las dos. Y venga, a relajar. Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Eran muy bondadosos. Pero también existía Gargamel, el malvado brujo. Él era perverso. ¡Cómo odio a los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Los atraparé! ¡Algún día encontraré! Eso no era la canción de los pitufos, eso era una intro y además extraña en español latino. No entiendo por qué lo haces. Bueno, a ver, no me escucho. Se lo voy a buscar. No entiendo por qué lo has censurado. Porque daba igual lo que fuera. No sé, ni sé si había un tema musical para los pitufos. Sí, ¿no? Sí. Voy a ponerlo en catalán. Ah, Peña pensará que estamos borrachos haciendo el programa. Y no es verdad. Tenía canción, seguro. ¿Eh? Que seguro que tenía canción. Bueno, pone el Lolly Days in the Sun, ¿no? Te esperas ahora. Pua, es que tú también cuando insistes en una cosa. Molt lluny d'aquí a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets. El nostre poble és el país on tot es pot fer. Si tu barrufes, jo també. Però alerta, aneu en compte, molt a prop hi ha qui us vigila. Ai, si us agafen Gargamel. Quina ràbia! No es podrà agafar-nos, a tots a tu. Gargamel es quedarà amb un cop d'anar. Sempre podrem jugar i ser lliures per tot arreu. Sempre serem els barrufets. Si com nosaltres barrufeu, estareu contents i us ho passarem. Y eso era els barrufets. Mola mucho. Ah, es verdad, claro. Ahora ponemos a los Sex Pistols. Holidays in the Sun. Que viene bien enlazado con los de los barrufets. ver si seguimos con el programa accidentado. Estos son los vídeos de YouTube. Tienen que acabar. Uy, no podíamos decir que se acaban. No, sí, porque bueno, ya sí. ¿Estamos con que no te escuchas? Sí, no, ya no, no. Hoy voy a pasar de eso. De hecho, no me voy a quejar porque siempre me quejo y después me escucho en el programa y me escucho perfecto todo el rato diciendo que no me escucho. Que no me... Sí, luego es raro. Bueno, volvemos aquí que nos queda poco tiempo, ¿no? Y nos queda aquí algunos temitas de actualidad, política. Bueno, no, política no, ¿no? De la guerra social. Bueno, al final con los clubes volvemos, ¿no? Otra vez a Grecia porque cada semana hay movida ahí, ¿no? La cosa está chunga, ¿no? La guerra civil se acerca. Ahora, en estos momentos más tranquilos se aguarda próximos ¿no? acontecimientos y a ver cómo desarrolla la situación. Pero la verdad es que... ¿Qué? Que esta música de fondo no pega nada. Es verdad. Yo de hecho no sé si la música de fondo es una buena idea. A veces no se oye. Ah, sí, sí. Bueno, pero bueno. Tienes que mantener el ritmo. Bueno, lo que se pasó ahí con la... Vamos a recapitular un poco de la huelga general de la semana pasada, ¿no? Fue el martes y el miércoles, 28 y 29 de junio, la famosa huelga general de 48 horas que han convocado, bueno, los varios sindicatos griegos para, bueno, los dos días que eran los dos días que se votaba la aprobación en el Parlamento de la nueva, nuevo tranche. El nuevo paquete. El plan que les pasen más pasta, ¿no? Básicamente. O sea, que ya leí en algún periódico algún economista diciendo que lo que han hecho en el Parlamento los políticos griegos ha sido terrorismo, como decían, terrorismo económico, o era algún término así, o vandalismo económico, ¿no? Aquello de saber que... Pero supongo que era por eso, ¿no? De saber que jamás lo podrán pagar, pero aún así votan a favor, ¿no? De prolongar la agonía, de a ver cómo acaba la situación de Grecia. Pero todo apunta a que, claro, que el plan neoliberal que ya está más que preparado para... Que todo esto va de eso, ¿no? De instaurar ahí, de privatizar todo. Se llevará a cabo, tanto que lo van aprobando por mucha guerra que hay en la calle, pero el Parlamento sigue aprobando todo, bueno, sigue aprobando todo lo que se lleva a votación, un poco unas veces más difícil que otras. De esta vez también fue un poco difícil, ¿no? Porque algunos del partido del PASOK y del partido del Poder, ¿no? Que, bueno, hay algunas voces críticas, ¿no? A este tipo de... A que siguen aceptando estos nuevos paquetes de... Y aprobar las medidas que se ven obligadas a aprobar para que les pasen, para que les den el dinero, ¿no? Y, pero al final lo que hubo más a destacar fue, claro, la violencia con que la policía reprimió lo que es la acampada indignada y de sintagma, ¿no? Que ya, claro, las órdenes parece que eran claras para que desalojar la plaza ya, ¿no? Así que ellos no se queden ahí, que no vuelvan, ¿no? Y bueno, acompañando un poco por internet, que es la única forma que uno tiene de acompañar esto, menos mal que ahora ya podemos acompañar las cosas casi en directo. Gracias a la tecnología. Sí, menos mal. Y a la red. Y da la impresión de que fue un ataque coordinado en diversos puntos de la ciudad. De hecho, en las imágenes se ven muchos pocos ataques con cócteles directamente, ¿no? Yo creo que hubo mucha peña que fue ya detenida, que ni llegó a la plaza, ya supongo, ¿no? Pero claro, las masas de gente en la plaza, que últimamente también siempre están ahí, una media de 50 a 100 mil personas, llevaron a que ellas hayan decidido atacar, bueno, de la forma más bestia, ¿no? Y de hecho hay una imagen que lo encontré en internet, que se ve una barricada y un container, ¿no? Que ardiendo, y por detrás se ve un madero antidisturbios y un tío con un que parece salir directamente de una película de Schwarzenegger, ¿no? Que tiene toda la pinta de ser un militar, con un walkie-talkie, ¿no? De esto, una cosa de esta, y comunicando, como coordinando operaciones, ¿no? Bueno, es nada más que una suposición, pero a mí me dio la impresión de que había elementos del ejército, ¿no? Esa foto te da esa impresión, no sé, que había elementos del ejército coordinando también lo que era el ataque a la policía, ¿no? Y después el punto más curioso fue la cómo han decidido atacar, de que lo hacían ya muchas veces en otras manifestaciones, ya lo habían hecho, de atacar los bloques, ¿no?, de manifestantes con piedras directamente. De la misma forma que les tiran piedras a ellos, ellos tiran piedras a un bloque de manifestantes, la gran mayoría indefensos, ¿no? No nada equipados. Y bueno, hay algunas imágenes buenas de eso, ¿no? Al final, de los maderos tirando piedras. Y ya se quedan sin recursos, no sé. Ahí la gente no va armada porque se fueran armados. Si el pueblo en armas, si el pueblo llega a las armas, no sé cómo acabará Grecia. Son otros tiempos, ¿no? Creo que las guerras civiles. Eso ya lo dije aquí más de una vez. Creo que ya no son tiempo. ¿Qué miras, Ana? Es que me distraes porque te estás ahí todo el rato mirando la pantalla del ordenador. Estoy leyendo una noticia sobre esto de Grecia para ver si puedo aportar algún dato a lo que están diciendo. Estoy leyendo, pero me interrumpe. Para de leerse, ¿no? Pero si no, ¿qué datos hay para aportar? Bueno, estaba leyendo que han atacado también centros ambulatorios, la policía, de gente que se estaba refugiando ahí, no sé qué. No sé. Sí, bueno, eso vi que impedían, claro, las órdenes es que no saliera de ahí nadie con vida, supongo. Los policías lanzaban lacrimógenos a la gente que se refugiaba en un pequeño ambulatorio habilitado en la estación de metro. Sí, eso lo vi. Y de hecho que se cerraban el paso a ambulancias, bueno, de hecho salieron un mogollón de peña, más de 100 heridos. Y mucha peña con problemas respiratorios porque han gastado ahí, bueno, que ya viene siendo costumbre, ¿no? Pero aquí llegaba a un punto que, claro, que había peña ahí con ataques cardíacos y todo, ¿no? Y problemas respiratorios y no dejaban pasar en la plaza, no dejaban pasar las ambulancias. Y al final lo que han hecho fue que los de la estación principal, esa de la plaza de Sintagma, los trabajadores del metro habían abierto, han hecho como un pasillo, ¿no? Para que pasaran los heridos para el metro, para llevarlos a otras estaciones, para que salieran las ambulancias. Bueno, fue todo muy violento, pero claro, no sé qué esperan ellos. Dicen que en caso de enfrentamientos bélicos, el ataque a los centros de asistencia médica se considera crimen de guerra. Es verdad, pero bueno, aquello como todavía no es una guerra, porque al final, a mí lo que me sorprende es que cada huelga general es como no haya muertos. Pero también es de destacar, porque ya al final, a medio de la tarde, había una noticia, ¿no?, de estos blogs que acompañaban en directo todos los días de la huelga. Había una noticia de un muerto ya de 58 años por problemas respiratorios en un hospital. O sea, las ganas que la gente tiene de mártires, sí, también son destacables, ¿no? Porque no te puedes meter no puedes colgar una noticia sin tener toda la certeza de que la persona ya ha pasado aquí en Barcelona con el rollo de la acampada también. Sí, sí. La famosa noticia de un muerto, que todavía no sabemos ni si ha muerto, si está vivo, si está muy herido. Bueno, si yo como existió. Mínimo, si siquiera existió un herido grave. Ya no quiero decir nada, pero... bueno, ya está, esperando nuevas, de hecho creo que ahora están reestructurando un poco la situación los griegos, pero sí, la cosa está chunga y solo apunta que vaya peor. Aparte, podemos enlazar con el tema de los griegos, que ya no tienen suficiente con que estar ahí hostiando su pueblo, digamos, ¿no?, los suyos, como también con esto de la flotilla de la libertad, esa famosa que el año pasado... No, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 años o qué? ¿Cuándo se han cargado a mogollón? A 8 o 9. Un año y algo, ¿no? La segunda... la primera terminó con 9 víctimas del año pasado, claro. Aquello que ahí el ejército israelí también no están con bromas, ¿no? Y bueno, que ahora se ve que la primera ya salió dirección a Gaza, pero han estado ahí casi una semana barrados, ¿no? Bueno, impedidos de salir del puerto... ¿dónde estaban? En Grecia. Bueno, ya no sé qué puerto era, pero no han llegado a Atenas, era un otro puerto griego. Y claro, ahí el ejército griego les ha cerrado el paso, ¿no? Aparte de eso, claro, se ve que también denunciaron los organizadores que un acto de sabotaje contra el barco griego. O sea, el barco, porque hay barcos de varias nacionalidades, ¿no? De hecho, hay un español que se llama Guernica o Guernico, que es bonito, bonito, ¿no? Y pero el sabotaje se ve que fue contra el barco griego, que según los activistas griegos, ahora pregunto, ¿se fue los servicios secretos griegos o el Mossad directamente que trae? La embarcación fue dañada a propósito. el eje de la hélice estaba cortado con un serrucho. Esto no es el Mossad, y esto ya lo puedes decir, que el Mossad no hace la cosa así. Igual ponía una bomba y nadie se daba cuenta ni de que habían entrado en el país. Es un trabajo de guante. Cortado con un serrucho y se rompió el lunes durante las pruebas de navegación. Ya me parece más una chapuza de la última vez que el barco había pasado por manutención que un sabotaje. Pero al final salió el señor, este tío que ya es un personaje, bueno, que es simpático, ¿no? A todo lo que sean activistas pro-Palestina y tal. Que es el señor Lieberman, que es el ministro de Exteriores israelí, ¿no? Que es uno de estos sionistas de la peor... de lo más, de la escoria, bueno, que al final que está en el gobierno, ¿no? Por cuestiones ahí de pactos, ¿no? Que tuvo que hacer el otro primer ministro, el Barak, y pero que es de estos que hace poco hasta la Hillary Clinton, ¿no? Se cabreó con algunos comentarios del tío, porque todo lo que va en sentido de negociaciones de paz y todo el tema, ¿no? De las ocupaciones, ¿no? Las ocupaciones, ¿cómo se llama? De los... Ay, Ana, ayúdame. Es que no sé de qué estás hablando. Sí, las ocupaciones de territorio palestino, ¿no? No me acuerdo el término. Ay, bueno, dejamos. Pero bueno, que apoya todo, bueno, siempre tiene comentarios de hecho que había tenido una propuesta para atacar, para matar el Arafat ya que hace unos años, ¿no? Que tiene una propuesta que era para no dejar cabeza en un ataque militar, ¿no? Por ahí por Cisjordania, no sé, y han hecho comentarios de que los activistas de la flotilla habían visto demasiadas películas de James Bond por el tema del sabotaje. Bueno, nada, se ve que el primero ya salió, no sé si ha llegado, dudo que llegue, no sé cómo los van a parar, pero el primer barco, uno ya ha salido, que solo había visto hoy en la noticia, lo han dejado salir, así que suerte. Es que, ¿qué vas a meter, música o qué? Ah, es que estaba intentando poner la banda sonora de James Bond, pero... Ah, es verdad, eso que lo habíamos preparado. Se cuelga. Pon otra. Pon ahí una... Sí. Bueno. Uy. Quedan 15 minutitos de programa como mucho. Tampoco tenemos tiempo para contar demasiada cosa. Pero... mira, ahí está. Aquí estamos, después de escuchar... Asentamiento, era la palabra que me faltaba. Ah. Y como, bueno... Ya está. Entonces, bueno, había sacado aquí la biografía política y no solo del señor Lieberman, pero creo que son datos que no interesan para nada. Pero la palabra era asentamientos. Sí, sí. temazo. ¿Qué es eso que pone ahí, Fobar? Sí, sí, hay variedad de musiquitas, ¿eh? Por poner ahí acompañando la voz. Pues ya me mandarás algunas porque siempre suenan las mismas. Bueno, ya está bien. Ya está bien las que hay. Ya no. Ay, no es una queja, es una sugerencia. Bueno, a ver, hacer aquí una valoración, ¿no? Hablamos de la muestra del libro, ¿no? Que fue lo que nos ocupó en los últimos días. ¿Qué te ha parecido? Ah, mucho calor. Sí, sobre todo hay que cambiar las fechas. Es muy importante a toda la peña que hace parte de la organización pensar en cambiar las fechas, o eso, hacer todas las charlas al aire libre y durante la noche. Y aún así era calor, pero bueno. O buscarse un sitio ahí más guay con la playa. Aire acondicionado. De hecho, la playa era una de las propuestas que yo vi con más, eso, con más posibilidades, ¿no? Ah, es todo mucho más hippieada, claro. Nada. ¿Todo más hippie? Sí, ¿no? Ahí en la playa. Ah, pero bueno, ya te, igual te puedes poner, ¿no?, desnudo y eso, ¿no? O sea, vamos a la playa a ser los nudistas. Ahora sí. Ya ni eso. Ahora es salían, verdad, ¿eh? Que se ve que no puedes estar desnudo ni en la playa. Si estás aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Barcelona, hasta ahí es ilegal. ¿Dónde va a llegar? Pero bueno, los tíos me parece que no podéis ir sin camiseta por la calle. Las tías sí. Las tías aún pueden ir con un top, pero, ¿sabes? Ahí como eso no es el bikini. Pero sí que pueden enseñar espalda. Sí, eso yo lo había visto. Pero no sabía que habían prohibido incluso el nudismo, ¿no? Sí, sí, eso parece, por lo que está leyendo. Porque había dos o tres países ahí que estaban especializadas en el tema, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo qué sé. A ver, Barcelona está fatal, está fatal. Ya dice la música esa. No sé, yo destacaba un par de libros y una charla, ¿eh? Digo yo, porque las del fin de semana pasé un poco, porque entre la carpa que teníamos ahí estaba mejor a la sombra que escuchando. Y claro, una crítica que hay que hacer, ¿eh?, es que no han pensado, o sea, había lo que había ahí para los especialistas, para los intelectuales, los que hacían la presentación de los libros, tenían derecho a sombra, ¿no? Pero la chusma y el lumpen, ¿eh?, tenía que aguantar el puto sol en la cabeza. Después alguien se acordó que había unos árboles ahí, se podía cambiar para los árboles. Pero hay que esto, no entiendo, porque el año pasado sí que había una carpa grande tapando casi toda la peña, tanto asistentes, ¿no?, a ponentes. ¿Mm? Ponentes es una palabra que no me gusta nada, hasta los que, los que presentan. Bueno, yo destacaba la charla del Ben Morea, ese grande personaje, que yo todavía me pregunto si es verdad. Yo creo que aquello todo era un gran montaje, que él no es el Ben Morea, porque de hecho fue de fantasma durante más de 30 años, no sé por qué aparece ahora y enseña su cara. Lo dejó muy claro. El compañero de cárcel del Morea. Claro, será el compañero de cárcel a quien el Morea explicó todas las historias, o algún indio, ¿no? Él no tiene mucha pinta de indio, pero algún indio que conoció el Morea y se hace ahora pasar por Morea y va por ahí aprovechando para hacer viajes por Europa pagado, ¿no? Bueno, no sé, aunque fuera todo un montaje, ¿no?, y fuera todo una gran farsa, me gustó mucho la charla. Sí, es un personaje, fue como un momento de frescura en esto de las charlas del movimiento, ¿no? Sí, sí. Más de uno se habrá picado, ¿no?, por algunos comentarios que hizo sobre las asambleas y la necesidad que había de hacer unas asambleas para hacer, ¿no? Es que la gente quiere que les digan la claro, solución, que les expliquen, es eso, expliquen cómo así es vuestras acciones y tal. Bueno, de la misma forma como lo haces tú ahora, se sales ahí con cuatro amigos a liberar las 24 gallinas de no sé dónde, ¿no? Exactamente lo mismo. Al final lo que contestó fue eso, es que vivían todos juntos. Era un buen grupo que vivía juntos y por eso podían hacer las cosas igual mejor, porque eran más, ¿no? Para quien no sabe, quién es el Ben Morea, era como la figura más destacada de un grupo de que algunos intentaron después a posteriori, ¿no?, han intentado definir como una pandilla de calle, pero con análisis político y filosófico y tal. Que fue una de las preguntas que le han hecho también y que todo contestó de análisis nada, era una pandilla y punto. Y pasaba poco más de eso. Y que, bueno, que salían de un fanzine un poco, bueno, se juntaban, editaban un fanzine, revista, Black Mask, y que han existido, por así decir, como grupo haciendo acciones y tal entre el 66 y el 67, ¿no? El 66, el 67 y el 69, que han un poco desmembrado, ¿no? Se han deshecho. Sí. ¿Cómo estás? Estás ahí en letargia total. Estoy empanadísimo. Estoy intentando. Bueno, motherfuckers, eso. El tío empezó ya por destacar que, de hecho, es una de las cosas más destacaba, hacía la conexión entre la acción que han hecho en el Pentágono, ¿no? Durante una manifestación por antimilitarista y tal. Ellos, los otros estaban por ahí con las pancartas dando vueltas al Pentágono, y ellos se han organizado y han entrado en el Pentágono. Y después también el episodio de que han tirado las vallas del festival de Woodstock al suelo, ¿no? Un montón de eso ahí han abierto en entradas que por donde han entrado, se han colado miles de personas, ¿no? Y bueno, entre mucho, pero básicamente actuaban ahí en el Lower East Side, ¿no? Algunos de ellos venían así de Lower East Side. Vale. Que será así como la Rambla ahí de Barcelona, Raval y tal. Yo qué sé, los barrios bajos de Nueva York, que ahora ya no son, ahora sería más como el Bourne, supongo. Yo nunca he estado en Nueva York, pero ya entendí que el Lower East Side ahora es como desde hace unos años, el barrio pijo. Es conocido por ser el barrio de artistillos, ¿no? Vale. Gentrificado. Pero bueno, este salió del Lower East Side en el 69, también fue una de las preguntas que le han hecho. Era como veía ahora que el barrio, bueno, la transformación que había sufrido el barrio desde sus tiempos de yonki y de luchador revolucionario callejero y tal, hasta ahora. Y claro, te decía que no asistió a ese proceso, ¿no? Y lo que él conoció del Lower East Side, claro, que era como un barrio muy auténtico, ¿no? Y que ellos lo que hacían era como un poco un grupo, estaban organizados y después también tenían las relaciones muy cercanas con todo el barrio, y si el barrio necesitaba, por ejemplo, hacer una fiesta, un episodio que contó, una fiesta en la calle, ellos se organizaban para cerrar la calle e impedir que la policía viniera a desalojar la calle. Sobre todo porque iban armados, y mucha gente, yo creo que en América iban todos armados, no sé cómo era ahí en el Lower East Side en los 60, pero estos iban armados y por eso tenían su poder, ¿no? La policía no entraba, ni intentaba entrar, ¿no? Y después también algunos puntos curiosos, ¿no? Que le preguntaban por la Valerie Solanas, que fue una de sus amigas íntimas, ¿no? Que no sabes, la Valerie Solanas fue la que escribió el manifiesto Scum. Pero al final quedó más conocida por intentar que se lo ha cargado, ¿no? Porque al final de 5 años o 6 años se murió a causa de aquello el Warhol, ¿no? El Andy ese. Y bueno, que le preguntaban y tal sobre la Valerie Solanas, que contó aquel episodio que es muy gracioso, ¿no? De que estaba hablando con ella, sentado, que estaban cenando, no sé qué hay en casa, que ella se pasaba ahí mucho por su casa, y que le pregunta, bueno, Valerie, a ver, ¿qué? Todo tu programa va de esto de matar a todos los hombres, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo soy hombre, ¿no? ¿Cómo quedamos y tal? Y ella se ve que se quedó un rato pensando y después le contestó, bueno, vale, no te preocupes, te garantizo que serás el último en morir, el último que matemos, ¿no? Y así hacía la broma de que estábamos ahí delante del último hombre en la tierra. Un figurazo. Motherfuckers, que además después firmaban siempre como sus comunicados y manifiestos, ¿no? Como Up Against the Wall, motherfuckers, ¿no? Contra la pared, hijo de la gran puta, sería la traducción. Y qué más, bueno, nada más que destacar, solo que bueno, el nombre viene de un, esto ya lo dejo para el final, que ya se queda la música para el final, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda poquito. ¿Y eso poquito qué es? Poquito es... No veo el reloj. 4 minutos. Uy, 4 minutos llega. 2 libros que destacaría. Básicamente fue los que yo he comprado. Porque vienen ahí los colegas y los compañeros ahí ingleses y americanos y tal, que nunca los pillas aquí. Habría que destacar los libros de aquí. Yo destaco estos, ¿no? Porque vosotros ya igual ya podemos pasar, no sé, ¿tú destacas algo? No. ¿No? No. Bueno, yo tengo ahí el Chernobyl Blues para leer. Y después los que he comprado, ¿eh? Yo me quiero leer la revista de los Yankees esta, que no me la he leído todavía. ¿Cuál? ¿Aquella grandona? Sí. Vale. Yo destacaría la antología del pensamiento individualista y egoísta, ¿no? Ya que han hecho pasarás. Ahí los compañeros de Ardent, esto se dice A-R-D-E-N-T, Press es fácil de escribir, .org, que está ahí la página y tal, tienen unas cuantas cosas interesantes, y han hecho como una antología, bueno, una compilación de textos diversos, desde ensayos sobre varios ensayos sobre el Stirner, ¿no? Que básicamente bueno, era un poco como el personaje que, y el libro El Único es su propiedad, que unifica todo un poco el pensamiento y tal, y alrededor de que va el libro, ¿no? Y, pero después se va también a varios personajes, bueno, como textos de Lorenzo Novatore, algunas figuras menos conocidas, ¿no? Y bueno, otros que no apunté y que no me acuerdo el nombre porque yo tampoco conocía. Eso, en Enemies of Society, enemigos de la sociedad. A ver si pronto alguien se quiere apuntar a traducir. Más de uno tenemos esas ganas. Y después de la compilación de textos del Willful Disobedience, también de Ardent Press, que es la famosa revista donde colaboraba, bueno, básicamente hacía casi todo el Wolfie Landstreicher, este americano, tiene un nombre complicado. ¿Quién? Willful Disobedience, que era el personaje que estaba para venir aquí a las últimas jornadas de anticivilización de hace 2 años o 3, ya no me acuerdo, y no pudo venir por motivos personales que no sabemos cuáles han sido. No sé, yo tenía aquí un trozo de un texto del libro de los enemigos de la sociedad, pero la impresora va fatal y yo no puedo leer nada. No puedo leer nada porque no se ve las letras aquí en la impresión. Y no puedo leer, no tengo el libro. Lo dejamos para el próximo programa. Lo dejamos para el próximo programa. Igual podemos invitar a un compañero poeta que nos ha abandonado para venir aquí a recitar esto. Yo destaco eso. Hay otros libros interesantes, pero queda para, no sé, aquí la compañera A. Lo podría, pero se ve que no ha leído nada. Me olvido. Que los americanos también, esto, tenían ahí el librito un de los librito niños. Para colores muy bueno, que ya estará disponible en un futuro. También la traducción, supongo. Sí, sí, que es un guía infantil. Un guía infantil para el nihilismo, ¿no? Un poco así. Y puedes pintar y eso, y hacer juegos, palabras cruzadas y tal, con diversos momentos, ¿no?, de la historia del nihilismo político, lo que quieras. Está gracioso, sobre todas las partes para pintar. Para acabar, había pensado en esto, enlazar con las motherfuckers y tal, como el nombre de Up Against the Motherfuckers viene de Up Against the Wall, Motherfuckers, que era un poema de un tío que se llamaba Leroy Jones al inicio, después se cambió para Miri Baraka, ¿no?, de estos frikis ahí del Black Power, poder negro, y que era un tío que, bueno, con todas las contradicciones, pero tenía su gracia, ¿no? Ahora se ve que en los últimos años se convirtió un poco más al marxismo, pero hacía algunos textos en que afirma que los blancos son todos maricones. Así que será un tío divertido también. Yo creo que no se ha muerto todavía, ¿eh? No, o sí, sé. Debería haber visto esto en Wikipedia, porque igual se ha muerto, si no, alguien debería traerlo para la próxima Feria del Libro, aunque no sea un anarquista. Y bueno, sale, es el declamando, no el poema este, porque eso no había en el YouTube, no había, pero es el declamando un poema que se llama Black Art. Y además con un buen colectivo de grandes, porque después se acercó al free jazz y tal, ¿no? Ahí en mediados de los 70 y tal, 60, 70, y con un cuarteto con el Sonny Murray, que es un batería buenísimo, y después tiene todo un... Bueno, de los lo mejor, la fina flor del free jazz americano de los 60 tocaba en el grupo. Así que a veces no se cuelgan muchas veces el YouTube ahora. Ahora lo voy a poner, pero nos despedimos hasta el programa. Y pedimos disculpas por los problemas técnicos, por los silencios y eso. Sí, sí. Eso, tienes que estar más preparada para poner el grillo ese. El grillo, ya, sí, es que como nunca lo pongo a tiempo, pues ya me ahorro siquiera prepararlo. Así la peña entiende que puedes a tomar una cervecita mientras estamos aquí empanado. Bueno, pues nos escuchamos dentro de un par de lunes, que ya será, no sé qué día será. Sí, a veces estamos igual de empanados que hoy. ¿Cuándo es? Par de lunes, igual estoy de vacaciones ya. A ver qué es el calendario. Hoy es día 4. Bueno, no estaré. No deberías decir algo por el tema de los comedores de apoyo a las radios libres. Ostras, lo de Lore School, sí. Claro, se hace ya uno este sábado a partir de las 8 o algo así, ¿no? Se van a hacer ahora cada sábado en un es un espacio ocupado en Valcarca. No sabemos la calle. Estoy en ello buscando. Bueno, más de uno informará, pero se empezarán a hacer unos senadores solidarios, ¿no? Con Radio Bronca y con la coordinadora de Radios Libres. Alguno, y que habrá alguna musiquita también, algunos momentos de música así. Bueno, nada de conciertos hasta las tantas, ¿no? Pero algo así más tranquilo para animar la comidita. ¿Y has encontrado algo? De 8 a 12. Sí, pero ¿dónde los es? Los sábados, en el Old School. ¿Qué está? No está. Es en Valcarca. Mirad en el Infosurban, saldrá. Esto sí que es información. Sí. Y tenía por aquí que es el día 7, 8, 9, 10 de julio en el CSOA, Centro Social Ocupado Autogestionado, supongo, La Chispa de Lleida. Se hace el Agrocrust 2011. Divertido. Encuentro acampada festival Do It Yourself anarquista. Agrocrust, pero habrán todo tipo de animales crust. Charlas, debates, conciertos, comida vegana, workshops, talleres, distribuidoras anticomerciales, autoorganización y caos o algo así. Bueno, contradicciones. Pero promete, promete. Solo por el nombre, Agrocrust. Promete mucho este encuentro. Bueno. Y bueno, eso, que nos escuchamos dentro de un... no, tú no estás. Bueno, igual nos escuchamos... Sí, que estoy, ¿cuándo es? 8, después de... Sí, estoy. Sí. Aquí 2 semanas estoy. Muy bien, pues nos escuchamos aquí dentro de 2 semanas y... Dale ahí, a mí di barca. Ponemos al señor este que dice poesías y cosas. Black art. Poems are bullshit unless they are teeth or trees or lemons piled on a step or black ladies dying of men leaving nickel hearts beating them down. Fuck poems, and they are useful. Would they shoot, come at you, love what you are, breathe like wrestlers, or shudder strangely after peeing? We want live words of the hip world, live flesh and coursing blood, hearts, brains, souls splintering fire. We want poems like fists beating niggers out of jocks, or dagger poems in the slimy bellies of the owner Jews. Black poems to smear on girdle mama mulatto bitches whose brains are red jelly stuck between Elizabeth Taylor's toes. Stinking whores. We want poems that kill. Assassin poems. Poems that shoot guns. Poems that wrestle cops into alleys and take their weapons, leaving them dead with tongues pulled out and sent to Ireland. Knock off poems for dope selling wops or slick half white politicians. Airplane poems. Setting fire and death to Whitey's ass. Look at the liberal spokesman for the Jews cut his throat and puke himself into eternity. Ah. a Negro leader, pinned to a bar stool in Sardi's, eyeballs melting in hot flame. Another Negro leader on the steps of the White House, one kneeling between the sheriff's thighs, negotiating coolly for his people. Stumbles across the room. Put it on him, Poem! Strip him naked to the world. Another bad poem, cracking steel knuckles in a Jew lady's mouth. Poem, scream poison gas on beasts and green berets. Clean out the world for virtue and love. Let there be no love poems written until love can exist freely and cleanly. Let black people understand that they are the lovers and the sons of lovers, and warriors and sons of warriors are poems and poets and all the loveliness here in the world. We want a black poem and a black world. Let the world be a black poem. And let all black people speak this poem silently or aloud.